cualquier disolvente orgánico de carácter básico o de disolvente básico, que se aprenda la ley de mis por manida, y por eso van al otro lado. Como indicador, por regla general, el azo violeta a cualquier que cae menos de 11, y como alternativa, en caso de que se necesite, en caso de que se requiera, tiene el azul de timón para becas menores iguales a 7. ¿Cómo es eso de que cuando se necesite, cuando se requiera? Eso lo van a ir viendo en la marcha a medida que hagan ejercicio, pero concretamente así son dos grandes causas porque yo empleo uno u otro. Uno cuando, por ejemplo, tengo una mezcla de dos ácidos, uno fuerte y uno débil. Yo puedo discriminar uno y otro, si emplear uno u otro indicador. ¿Ah? O simplemente podría ser una molécula en que tenga dos agrupaciones ácidas, una fuerte y una débil, y empleando uno u otro indicador, yo podré jugar con el peso equivalente de la molécula. En consecuencia, la cantidad de miligramos que tengo que pesar. Esas son las dos grandes utilidades, porque la verdad, con esas se podrían dar cuenta. La reacción da el etanol más la sal sódica del ácido. Y ojo con esto. Yo les pongo y me dijo la mía debajo de la flecha de reacción. Simplemente como disolvente. Punto. Esto lo hago simplemente con el objetivo de simplificarles las cosas. En realidad, en las valoraciones no acuosas, el disolvente en estricto rigor no va ahí, sino que acá, porque interviene en la reacción. ¿Ok? La experiencia de años haciendo clases me ha indicado que ni les cuente cuál es el mecanismo de reacción, ni les cuente. ¿Por qué? Porque a la hora de los tubos yo necesito que me inventen una metodología analítica, me inventen para cuantificar algo, y se me enrollan con los equilibrios del disolvente, que... Chao, ¿ok? Pero, ¿por qué les hago esta salvedad? Porque si alguien quiere abordar el estudio con un poco más de profundidad y va a buscar algún libro, se va a encontrar que los disolventes en realidad se transportan como verdaderos carriers, transportadores de protones para un lado o para otro. O sea, juegan la reacción. ¿Ok? Por eso le hago esta salvedad. Pero para fines prácticos, chao, para nosotros es disolvente y químico. ¿Ah? Un problemita menos. La materia nula. ¿Puedo masticar más o no? ¿Puedo simplificar más? Lo que se puede. ¿Ah? Lo mismo. Eso, bien. Y también les conté cómo se preparaba el titular y cómo se estandarizaba. Entonces, al igual que para ácidos débiles no podemos emplear agua, situación análoga nos ocurrirá con bases débiles. Con bases débiles. O sea, al igual que hay acidimetrías no acuosas, existen las alcalimetrías no acuosas. Porque aquí le decían medio anhidro, le llaman. ¿Qué tipo de analítico? Obviamente bases. Débiles. ¿De qué estaremos hablando con bases débiles? Hasta más o menos pK3, hasta más o menos pK3. ¿Mm? solvente. Para hacer una asimetría, casi mediante un acoso, empleamos disolvente orgánico básico, disolvente básico, que qué característica tenía, exaltar la acidez del analito y hacer que en este medio una cosa se comportara como verdaderos ácidos, comillas, fuertes. Aquí es una situación análoga. Empleamos disolventes orgánicos ácidos que nos exaltan la basicidad de la base en este sistema. Y el clásico, el universal que se emplea, es el ácido acético. Glacial. ¿Saben lo que significa glacial? Exento de agua. Figurante, para hacer alcalinidad no acuosa. Cuando nosotros trabajamos en agua, una alcalinidad acuosa, podemos emplear una diversidad de ácidos, clorhídrico, fúrico, ¿por qué? Porque en agua, estos ácidos, el agua tiene un efecto nivelador. Acá se va a salir con usted el concepto de efecto nivelador o diferenciador. Estos ácidos que ustedes conocen típicos como tribulantes, la verdad es que en un medio no acuoso, se comportan como ácidos débiles. Entonces no sirven como tribulantes. Entonces, ¿qué se emplea? El ácido más fuerte que ustedes conocen. ¿Y se llamaría? ¿Cuál es el ácido más fuerte que conocen? Perclórico. Ácido perclórico. También en título 01 normal. Es decir, según equivalentes de ácido por litro en ácido acético glacial. Ese es el disolvente que va a preparar el titulante. Recuerden que el disolvente para preparar el metóxido de sodio era o benceno o tolueno. ¿Ok? En este caso, el titulante perclórico se prepara en ácido acético glacial. Al igual que la preparación del titulante para ácidos, el metóxido de sodio, no se compraba comercialmente, sino que se preparaba por una reacción redox entre metanol y sodio metálico. El ácido perclórico también tiene su tallita, su lata. Sabemos cuánta agua contiene. Nosotros queremos ser un equivalente por litro. Su equivalente es masa, conociendo la densidad, sabemos qué volumen de ácido tomar. Y en ese volumen sabemos qué porcentaje de agua tenemos. Entonces, ¿qué se hace? Esto es lo que tomamos del frasquito, haciendo el clorito más agua. Agregamos anhídrido acético, que nos genera agua más anhídrido acético. Ácido acético, limpiecito. Y llevamos a volumen con más ácido acético, ¿ok? Así nos aseguramos que no hay agua en el sistema, ¿ok? Y eso se hace en una cantidad más o menos estequiométrica de acuerdo al contenido de agua que declare el envase, ¿ok? Exceso no más de un 10%. ¿Por qué no trabajamos al frasco? Porque al trabajar al frasco y que nos quede anhídrido acético en exceso, mucho exceso, la solución de ácido perclórico en anhídrido acético es inestable, porque tiende a descomponer. Uno. Y dos, segunda razón por qué no hay que trabajar al frasco, porque en el caso que nuestro analito sea una amina primaria o secundaria, en el caso que nuestro analito va a valorar, nosotros queremos valorar base acá, sea una amina primaria o secundaria, ¿qué le ocurre a una amina primaria o secundaria en un medio ácido y con anhídrido acético? ¿Sí? Se acetila. ¿Cómo acetilada la orgánica? Acetilación. ¿Y qué pasó ahí? Le cambié el carácter básico. Estoy perdiendo analito. Por eso no podemos trabajar semi-ideal. ¿Ah? Se queda ya algo como cierto de no me da la vida. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, ve la etiquetita. ¿Por qué les hago toda esta explicación? Porque en algún momento que les toque este tipo de muestras en el laboratorio, si bien está la receta de cómo se hace, la verdad es que nadie lo pesca, no lo estudia. ¿Ah? Y yo les dije el primer día, están todos los reactivos preparados en el entendido que ustedes saben cómo se hace. Por supuesto, se les preguntan. ¿Ok? O sea, yo ni siquiera tendría que contar sabacá porque está en la farmacopea. Pero como sé que a veces no son muy buenos para la lectura, no, no es que no sean muy buenos, la mayoría no pesca la preparación de reactivos. Esa es la verdad. Voy. Sigo por acá. Analito, de tipo disolvente, de titulante, indicador. En estricto rigor, cualquier indicador ácido base que ustedes conocen para el agua. ¿Ah? En el mismo y eterno propósito de simplificar el tema, ustedes aprenden uno. Es el cristal violeta o otro nombre, violeta esencial. Yo me había mareado otra vez, alguien me preguntó y les dije que no sé si era azul de timón, no sé cuál era la violeta esencial. No, es este, el cristal violeta. Ah, perdona, voy, acción. Estandarización. Con distalato de potasio. ¿Dónde está ahí? Distalato de potasio. Más aquí, señor. 4. Nos genera ácido fotálico más perclorato de potasio. Se maneja con este indicador, ¿no? Y va a servir para cuantificar todas las fases, ¿no? Hasta aplicar el de 3. Un solo indicador se aprende. Ese es el cristal violeta esenciana. A veces es una mezcla, ¿no? Puede ser que en el frasquito de indicador que uno prepara se encuentre NR, R es el H que desdibujé, ¿no? O R igual metido. A veces una mezcla. Bueno, el concepto es que es una base débil, muy débil, ¿no? Y al primer exceso del ácido, vía. Los de acidimetría no acosa, subetinol y azovioleta eran ácidos muy débiles y al primer exceso, vía, luego de haber titulado analítico. Déjenme revisar el torpedino. Dije todo lo que tenía que decir. ¿Ok? Bien simple. Un titulante, un disolvente y un indicador. ¿Estamos? Eso es lo que hay que cachar en una estructura cuando tengo un grupo. Es el temazo. ¿Tá? Y si sabes qué es el temazo, en eso no te tienes que hacer hincapié. ¿Cómo se hace el hincapié? Parten haciendo su torpedo, el cual se aprende y no traen a la prueba, ¿ah? Con los pK de las principales agrupaciones: carboxilos, fenoles, sulfonas, imidas, aminas aromáticas, aminas alquílicas. No deben ser más de 7 pK, calculo yo, de grupos funcionales. ¿Ok? Si ustedes requieren un calor, ya fenol, 9-10, carboxilos, 4-5. Retienen un valor de esa lista que se supone que se la aprendieron antes de la prueba y no la traen. Está prohibido copiar bajo la legislación vigente. Entonces, con esa listita, ustedes ya tienen un ubicatex. Entonces, ven dentro de la estructura lo que yo sé que tiene que tener este fenol 9 o 10, de acuerdo a quien acompañe. ¿Mantiene el valor que yo me aprendí? ¿Será menor? ¿Será mayor? Y según eso, voy a saber qué aplicar y qué no. ¿Qué es esto? No es otro. Ya. Hay una cuestión entretenida. O sea, a mí me gusta la cuestión entretenida mejor. Que nosotros podemos hacer. hacer uso de estas alcalimetrías en medios no acuosos, podemos hacer uso en cuanto a al disolvente, al articulante y al indicador para sustancias que no son bases. Entonces, aplicación a la cuantificación de sales. ¿Qué modelo tiene que hacer clase? Se puede aplicar a cuantificar algunas sales. ¿Cuál es? Genial. Clorhidratos de aminas. Clorhidratos de aminas. Bromohidratos de aminas. Bromohidratos de aminas. Cloruros de amonios cuaternarios. Y bromuros de amonios cuaternarios. Fíjense, son puras sales. Clorhidratos y bromohidratos de amina, sales de carácter ácido, y cloruros o bromuros de amonio cuaternario, sales de carácter ácido. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros tengamos clorhidratos de amina, bromohidratos de amina, cloruros de amonio o bromuros de amonio, ¿qué hacemos? Agregamos ácido acético glacial como disolvente y agregamos también una solución saturada de acetato mercúrico. 3 minutos. Ya. 5. Acetato mercúrico. ¿Qué? Disolvemos. Cuando hagan ejercicio, cuando estudien, de repente se van a encontrar cosolventes, no sé, dioxano, algún cosolvente. Cuando vean cosolvente es porque hay un tema de problemas de solubilidad. Para efectos prácticos, a la hora que ustedes me monten una metodología analítica, esto es chao, todo soluble dentro. Así hace ningún clase. Bueno, agregamos una solución saturada de acetato mercúrico. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Ya? Pero de a uno. Pidan la palabra, no se atragan. ¿Qué va a ocurrir? Hacen así. Al halógeno lo voy a simbolizar como X. Va a precipitar el halogenuro. Va a precipitar el halogenuro. Se va a formar cloruro mercúrico o bromuro mercúrico, que va a precipitar en el sistema. Tiene un KBS tal que precipita cuantitativamente y no tiene un equilibrio de redisolución. Ok. Y toda la cantidad de sal mercúrica que haya precipitado, ¿de dónde viene el mercurio? De acá. Y estequiométricamente se van a liberar aniones acetato. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos? Yo tenía una sal ácida o neutra. un clorhidrato de una amina, o un cloruro o un bromuro de un amonio cuaternario. Ok, lo disolví en acético glacial, agregué una solución saturada de acetato mercúrico, precipitó cuantitativamente el halogenuro, ¿ah?, y me liberó estequiométricamente los acetatos equivalentes. Eso es lo que tenemos en un matraz, el de Ermeyer. ¿Ok? Esto es una ureta. Esta es la llave, ureta. Vamos a titular con ácido perclórico nuestro titulante y empleando cristal violeta como indicador, que es el único que les enseñé. Vamos. ¿Qué tenemos dentro del matraz? Esta cuestión precipitó. Esto lo tenemos. Tenemos ácido acético glacial, que es la solución. Tenemos la solución saturada de acetato mercúrico. Y bueno, tenemos la base protonada. ¿Okay? Para este ácido que viene de la ureta, ¿cuál es la única base con que puede reaccionar dentro del matraz? ¿Cuál es la única base que hay dentro del matraz que pueda reaccionar con ácido? Solo una. ¿Ah? El acetato. Esta es la única base que hay en el sistema. ¿Y qué nos genera? Ácido acético. Más disolvente. Subilimpicita la reacción. Y al primer exceso de ácido hará virar el indicador, los protones cambian de equilibrio. ¿Okay? Y empleando un medio no acuoso, una alcalimetría, con esta marihuanza logré cuantificar sustancias que no eran bases, son sales. ¿Cuál es la gracia, por ejemplo, aquí? Me ahorro, por ejemplo, andar haciendo una extracción para llevarme un medio acuoso. Esto es menos lateo, se hace todo esto en matraz. Fácil, rápido. Por ejemplo. Y también me representa métodos de alternativas, ¿ah?, cuando tenga mezclas de cosas, pero eso se van a enterar a la hora de las ejercitaciones. ¿Ok? Alca cuando uno en una prueba les diga, indique un método o desarrolle un método, por ejemplo, aquí tienen dos posibilidades. A lo mejor podrían tener más posibilidades. Cuando ustedes, cuando yo lea lo que pregunto, ¿ah? Desarrolle un procedimiento para escoger uno. Se la juegan por la simetría de una cosa, ese es su procedimiento. Chao. Es un clásico ver el procedimiento. Ah, pero también se podría por. Y ahí se equivoca. ¿Y cuál por esto? ¿La buena o la mala? No, si le tiene un método y se la juega. El que quiera pase por acá, el que quiera pase por acá. Ok. Eso es una cosa, él, con inseguridad. Ah, bien, claro, dice, ah, pero también se podría por el calinechile aquí y allá. Eso es una posibilidad cuando me contestan así, por inseguridad. Y la otra es que algunos tienen un error conceptual de que si aquí hay yo dos grupos funcionales, uno básico y uno base, yo debo aplicar un método básico y un método básico. No, no. La molécula queda cuantificada por un procedimiento. A veces van a tener muchas posibilidades de escoger para una molécula, o a veces no. Depende de la estructura. ¿Ok? ¿Está ahí mismo? No está, voy a escribir otra estructura. Thank you. análisis. Y lo que pretendo mostrar en estas tres clases, les digo yo porque me voy a tomar la primera de la próxima semana, creo, para terminar este capítulo. Ahora, me muestro aquí el libro de análisis de medicamentos por excelencia. Si usted alguien o algo quieren saber respecto del análisis de algún fármaco, recurran a este libro, ya sea que estén en la industria, o que estén en la escuela, o que estén donde quieran estar. En este libro, claro, sale por lo general, por ejemplo, no sé, vamos a nombrar el salbutamol como un DCI común y corriente. Puede salir desde el espectro IR, punto de fusión, algunas reacciones de densificación, incluso pueden salir los metabolitos y si hacen algún análisis de cromatografía en la cartina, cuáles son los RF probables, las fases móviles, si hacen también alguna cromatografía de tipo HPLC, los tiempos de retención, dependiendo del tipo de columna y las fases móviles, en fin. No hay mejor libro para el análisis de medicamentos que el CLARA. Así que se los recomiendo si alguien quiere o tiene dudas respecto del análisis. Ahora, no sale, en este tipo de libros, no sale la información que nosotros le entregamos ahora en clase. Pues ustedes se van a dar cuenta, lo que le vamos a entregar en clase no es nada nuevo, es simplemente la aplicación de lo que supuestamente, y no supuestamente, de lo que deberían haber aprendido en química analítica, en química orgánica, en síntesis orgánica, etcétera, etcétera. Así que lo que yo quiero que les quede es una aplicación de nuevo, no van a ver ninguna cosa, puesto que lo que vamos a ver son aminas aromáticas y formación de pares iónicos en estas clases. Entonces, aminas aromáticas, ustedes saben, cualquier grupo aromático, pensemos en el más simple de todos, del seno, y tenga en cualquiera de sus seis carbonos un grupo amino. Y no me refiero a una piridina, a un ciclo o un heterociclo. Me refiero a un anillo de seis, de algún seis átomos de carbono, con una amina. Y eso es una amina aromática. Muy diferente de las aminas alifáticas que Alejandro les tiene que haber pasado en estas clases anteriores. Por lo tanto, la forma de enfrentar el problema es diferente porque la amina aromática tiene características que la hacen diferente. Y en segundo lugar, algo que no es tan, diría yo, no tiene una estequiometría definida, la formación de pares iónicos tiene una lógica, pero no una estequiometría. Lógica en el sentido que uno dice par iónico. Si uno habla de par iónico y uno simplemente desintegra la palabra, dice dos iones. Un par triónico. Y uno tendrá que ser con carga positiva y otro con carga negativa. Y de esa forma uno puede proceder logrando que lo que ustedes quieran analizar tenga carga, pueda juntarse con otro producto que tenga carga opuesta, por ejemplo, para formar un par iónico. Y eso es lo que se analiza. Pero pares iónicos ustedes conocen, por ejemplo, el par iónico más simple podría ser el fluoruro de sodio, ¿cierto? Es el par iónico más simple, pero no se puede analizar por este método porque los productos que se analizan por este método tienen ciertas o deben tener ciertas características. Entonces, insisto, es más que cosas nuevas, una aplicación de lo que yo espero que les llegue. Vamos a las aminas aromáticas. Las aminas aromáticas vamos a dibujar simplemente como un ARNH2. Y que el AR es la estructura aromática, el NH2 es la amina, y lo más importante de esta amina es eso que está allí. Ese par de electrones, hibridación sp3, que hace entonces que este par de electrones de ese grupo amino estén, si esto es aromático, atraído por este grupo aromático, por lo tanto se parte del electrón, está en la nube B dando vuelta por acá. ¿Cierto? Y es una característica, porque eso le resta alcalinidad. Por eso que una amina aromática es menos básica, independiente si es primaria, secundaria, terciaria, es menos básica que una amina alifática. Entonces, eso ya indica que la forma de analizar una amina aromática no es igual y una amina alifática. Ahí está. Grupos aminos aromáticos en fármaco. Si ustedes se recuerdan de farmacoquímica 1 y 2, haciendo la red se darán cuenta que de entre los fármacos, los grupos más numerosos, los más fármacos son los grupos aminos. Ya sea que estén, por ejemplo, en un heterociclo, que pueden ser aminos, ¿por qué no? Siempre y cuando no sean heterociclos saturados, por ejemplo. Pero el más simple de todo, que lo queremos nombrar como fármaco, por ejemplo, de uso muy, muy, muy masivo, los beta-adrenérgicos. Todos los beta-adrenérgicos tienen una amina alifática. Y estoy hablando simplemente de aminos. Este de acá un lugar es una amina alifática, me refiero a los adrenérgicos. Pero busquemos aminos aromáticos en fármacos. Por ejemplo, clenbuterol, las sulfas. ¿Quién más se acuerda? Anestésicos locales, y así un sinnúmero de fármacos se van a encontrar que tienen directa o indirectamente una amina aromática. ¿Y por qué digo en forma indirecta? Porque una cosa que el fármaco esté, el grupo amino aromático esté allí a la vista, y otra cosa que ustedes hagan una reacción química para que puedan tener un grupo amino. Por ejemplo, del cloranfenicol, es un nitroderivado, pero si yo el nitro lo reduzco, ¿qué obtengo? ¿Qué estoy hablando? De aminas aromáticas. Si redujo el nitro, aquí llegaré a una amina. ¿Cómo redujo el nitro? Con zinc en medio ácido, por ejemplo. Entonces, eso, la benzodiazepina, sobre todo aquellas que son N1 no sustituidas. Recuerden que en el carbono 2 hay un carbonilo, si yo hidrolizo, me queda una amina aromática primaria. Si es sustituida, puede ser secundaria. Entonces, esta es la característica. Conserva una hibridación de SP3 en el nitrógeno, permaneciendo sustituido, ocupado con un par de electrones, no enlazante. No es fácil formar el enlace con, y ese par de electrones entonces está conjugado con la nube bi en el anillo. Y eso entonces hace que la amina aromática tenga propiedades muy diferentes. Desde el punto de vista químico, el pH es levemente ácido, digo levemente. Y lo más importante de todo, que es lo que vamos a utilizar para el análisis de ahora, su carácter nucleofílico. ¿Qué significa carácter nucleofílico? Que aceptan reactantes deficientes en electrones para formar entonces un enlace. Y eso es lo que hace ese par de electrones sobre el nitrógeno. Como es muy nucleofílico, acepta cualquier especie muy electrófila. Y eso es tan simple. Y ustedes lo habrán visto seguramente en los grandes. Yo les comentaba del pH. Si analizamos, o mejor, mira la tabla de pH que está allí. Se han puesto que todas las aminas alifáticas, primarias, secundarias y terciarias, tienen un pH del orden de 10, 5, 11 como promedio. Pero sin embargo, la amina aromática 4,6. ¿Qué significa eso? Que es poco básica. Poco básica. Obviamente, aquí también yo puse el amonio cuaternario y no tiene, porque es una sal. Pero entendiendo que puede uno pensar que podría haber llevado. Entonces, esta característica imposibilita que la amina aromática pueda ser titulada directamente con un ácido orgánico, por ejemplo, no sé, clorhídrico. Imposible que pueda ser titulada con acético ni con perclórico, porque no es lo suficientemente básica como para poder reaccionar con ella. Entonces, hay que buscar otras formas de poder analizar estas aminas. ¿Y en qué caemos? En tres tipos de reacciones, que una es consecuencia de la otra. La primera dice reacción de identificación, diazocopulación. ¿Les suena diazocopulación? ¿Diazocopulación es familiar? ¿O no es familiar? ¿Es primo, cercano, lejano? Formación de sales de diazonio. Formación de sales de diazonio. Perfecto. ¿Y entre quiénes se forman las sales de riachuelo? ¿Se acuerda usted o no? ¿O quién con quién? Se formaba con un amonio cuaternario y el... No, no un amonio cuaternario, una mina aromática. Una mina aromática... ¿Con carga positiva, recuerdo yo? Queda con carga positiva porque se forma un contrayón, que va a ser en este caso el fluoruro. Pero es una sal, ¿sí? Una sal de riachuelo específica para aminas aromáticas. Eso es la sal de riachuelo. Ahora, la diazocomulación significa que este producto que formamos, la sal de riachuelo, se conjuga con otro reactante. La característica que tiene este producto es que tiene color, desde un amarillo hasta un café, pasando por el rojo, el naranja, etcétera, etcétera. Y si el producto que se forma es uno solo, lo podríamos cuantificar. Momento. Si el producto que se forma es uno solo, lo podríamos cuantificar. Pero si el producto que se forma es más de uno, solamente podemos hablar de una cualitativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo tengo una, ya la voy con más detalle, pero cuando yo hago diazocomulación, yo tengo un producto que es la amina aromática y voy a tener un agente copulante. Entonces, dependiendo del agente copulante, puedo tener un producto de reacción o más. Si tengo uno, lo podría cuantificar. Si tengo una mezcla y no sé cuál es la razón de las mezclas, no lo puedo identificar. Por lo tanto, bajo esa mirada, uno lo que podría pensar es que la reacción de diazocomulación, si yo tengo color desde el amarillo hasta el café, significa que tengo una amina aromática. Y eso me sirve de reacción de identificación. Otra cosa que yo sepa, que haya más de uno, o que haya uno solo, ahí podría entrar este punto que está acá abajo, que ya lo vamos a derivar. Entonces, lo primero es diazocomulación, una reacción de identificación. Ahora bien, las aminas aromáticas, dependiendo si son primarias, secundarias, se pueden cuantificar por volumetría, que significa un reactivo en una muleta que comienza a caer sobre una solución reactante y vamos a tener a la formación de algún producto. La primera de ellas para las aminas aromáticas primarias es la diazoación. Para las aminas aromáticas secundarias se llama nitrosación. No existen para las aminas aromáticas terciarias. ¿Está claro? Y ahora lo más importante. Yo aquí le hablé de reacciones de identificación, la diazocomulación. Y le dije que era cualitativa cuando nosotros vemos que se forma un color. No me estoy preguntando quién o qué especies están dando el color. Yo veo un color. Insisto, el color puede ser originado por un producto específico o por más de uno. Si es uno, yo lo puedo identificar por espectrofotometría. Si es uno el producto, yo lo puedo identificar por espectrofotometría haciendo la misma reacción de diazocomulación que ahora podría ser cuantitativa. Si el producto es más de uno, no me sirve la espectrofotometría. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si el producto tiene color, ¿dónde lo puedo leer yo? ¿Ah? En un espectrofotómetro. El espectrofotómetro, el visible, ¿de qué longitudes de onda? ¿Qué longitudes de onda va? Del 300 hacia arriba, el 380 hasta el 800 más o menos. Sí, ¿no es cierto? Y los rojos deben andar por los 500 diablos, más o menos. Entonces, en concreto, si yo tengo un único producto y yo sé que la reacción me origina un único producto, yo lo podría identificar por espectrofotometría, haciendo primero un barrido para ver cuál es la longitud de onda de máxima absorción. Y cuando tenga esa longitud de onda de máxima absorción, leo mi muestra a esa longitud de onda. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno quiere hacer una diazocomulación que sea cuantitativa, insisto, cuantitativa, un producto, no una mezcla, porque la mezcla no sé en qué razón está, un producto, pero lo más importante, ¿Cómo sé yo qué concentración del producto tengo en ese, en esa reacción coloreada? ¿Ah? A ver, ustedes cuando hacen alguna identificación, cuantificación por espectro, fotometría, ¿qué es lo que hacen? ¿Ah? La ley de Beer, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la absorbancia debe estar entre 0,27 y 0,70 para que sea lineal. Primera cosa. Segundo, ¿qué más debo tener en cuenta? Compañeros, amigos, colegas, futuros, ¿qué debo tener en cuenta? Yo quiero saber la concentración, porque es cuantitativa. Pero ¿cómo puedo saber la concentración? ¿Ah? La longitud de onda hago un barrido y sé la longitud de onda. Pero no sé la concentración. ¿Cómo puedo cuantificar? Porque tú me dices, yo tengo un producto coloreado, lo voy a diluir hasta que la absorbancia me dé entre 0,2 y 0,7. ¿Ya? ¿Y qué saco con eso? ¿Ah? Solución patrón o curva estándar. Curva estándar o curva de calibración, de forma que si yo tengo una absorbancia, la interpolo en la curva y me da la concentración. Entonces, este paso, la espectrofotometría, que sea cuantitativa, significa que yo debo saber en primer lugar qué producto estoy formando. Y en tercero o en segundo lugar, debo hacer una curva de calibración. Y en tercer lugar, tomar la muestra, leerla e interpolar una curva y sacar la concentración. Y de allí podré decir cuál es la cantidad de producto inicial que tenemos. ¿Está claro? Entonces, que quede claro para lo siguiente. En primer lugar, si a mí en el laboratorio me piden identificar, yo hago la reacción de gasoacumulación de carácter cualitativa. Es decir, agrego los reactantes necesarios para que se me produzca un color. Si tengo color al final de la reacción, tengo una amina aromática. No me importa saber hasta ese momento cuánto tengo. Sé que la tengo. Por fotometría, si la amina es una amina aromática primaria, la reacción se va a llamar diazoación. Si es una amina aromática secundaria, se va a llamar nitrosación. Y si es terciaria, no se llama, no hay reacción. Y finalmente, si ahora que me piden cuantificar, yo solamente voy a poder cuantificar cuando tengo un producto coloreado. Si no tengo producto coloreado, ¿cómo voy a saber dónde voy a identificarlo? ¿Está claro? Eso es lo que yo pretendo que ustedes puedan conocer de cómo cuantificar y analizar aminas aromáticas. Aquí, por ejemplo, dice fármaco con aminas aromáticas. En primer lugar, aparece acá una sulfonamida, un anestésico local, el clenbuterol, la bromexina, un expectorante, este podríamos considerar que es una agonista de los receptores beta-2-adrenérgicos, recuerden que tienen aquí más o menos una estructura, algunos podrían considerarlo como un producto, como una hormona, decían algunos que estimulaba el metabolismo, en fin, esto lo dan a las vacas para engordar. Y este es un quimioterápico. Por lo tanto, el espectro de fármaco a analizar es bastante diverso. Y si ustedes se dan cuenta, todos tienen una mina, otra mina y otra mina al lado de un anillo aromático. Por lo tanto, todas son aminas aromáticas primarias. Pero les comentaba hace un momento atrás que también se pueden analizar aminas aromáticas no directas, que se puedan obtener por alguna reacción química. Aquí tenemos una benzodiazepina no sustituida en el nitrógeno 1, por lo tanto, si yo hidrolizo esto, me origino una amina aromática primaria. Adicionalmente, aquí tengo un grupo nitro. Si yo reduzco este grupo nitro, me origino una amina aromática primaria. Y en este otro caso, que es cloramfenicol, lo mismo. Aquí tengo un grupo nitro. Si lo redujo, origino una amina aromática primaria. Por lo tanto, si ustedes se darán cuenta, aparte de algunos fármacos que tienen aminas, que primarias directas unidas a un anillo aromático, uno podría obtenerlo por derivación, hidrolizar, reducir, reducir. Lo ideal es tener una amina aromática primaria o una amina aromática secundaria. Pero, les voy a hacer el siguiente caso, el siguiente problema. Clenbuterol, la forma farmacéutica del clenbuterol, creo que cuando estaba comercializado eran comprimidos de 200 microgramos. 200 microgramos. O decía que, si mal no recuerdo, cuando venía en jarabe, que se utilizaba para, como un expectorante, en la presencia de esta estructura tipo salbutamol, como un broncodilatador. 200 microgramos. Esta sulfatiazol, 500 miligramos. Entonces, si ustedes sacaran la cuenta, entre 500 miligramos y 200 microgramos, ¿no puedo analizar estos dos productos de la misma manera, o sí? Porque si yo quisiera hacer volumetría, es decir, analizar con pureza, esto que tengo 500 miligramos sí lo podría analizar. Si ustedes recuerdan lo que les habrá enseñado hace un minuto atrás, varios minutos ya, Alejandro Álvarez, cuando uno titula ácidos, dice que más o menos el peso molecular partido por 10 para una solución será uno normal, ¿cierto? Pues aquí lo mismo, sería el peso molecular, ¿cierto? Partido por 10 y utilizar, utilizar nitrito de sodio, que es el titulante para esta solución, para este tipo de reacción, que reacciona específicamente con este grupo amino. Yo no utilizaría un nitrito de sodio 0,1 normal. Pero el peso molecular partido por 10, esto debe pesar más o menos 400 y tanto. El peso molecular partido por 10 son 40, multipliquémoslo para gastar 15 ml. ¿Cuánto necesitaremos? 600 miligramos. Es decir, con dos comprimidos podría perfectamente analizar esto. En rigor, lo que dice la farmacopea, tómense 10 comprimidos, tómense 20, muéranse y se saca una cantidad que contenga más o menos lo que necesita. Entonces yo podría tomar una cierta cantidad de comprimido de esta sulfatiazol, 20, molerlos a homogeneidad, y de allí tomar una muestra que tenga más o menos el equivalente en 600 miligramos de principio activo. Si un comprimido tiene 500 miligramos de sulfatiazol, obviamente el peso del comprimido debe ser 750 y más, por lo tanto uno tiene que sacar esa proporción. Pero en este caso, yo tengo 200 microgramos para llegar a tener peso molecular semejante, 600 miligramos. ¿Cuántos litros de jarabe debiera tomar? O si vienen comprimidos, ¿cuántas tabletas debiera tomar? Imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Utilizar la cuantificación espectrofotométrica. Entonces, la espectrofotometría, el uso que tiene, es cuando uno tiene muestras en que tiene muy poca cantidad de la amina aromática en la identificación. Porque esa es la gracia de la espectrofotometría. Y ahí estamos concentraciones del orden de las micromolares. Micromolares, es decir, microgramos. Fácilmente podemos detectar por HMLC esta muestra. Haciendo las diluciones respectivas del producto coloreado que se forma, lo podemos. Si esto usted me dice lo podría hacer por espectrofotometría, sí. Pero ¿cuántas veces habría que diluir esto? ¿O qué fracción de comprimido debiera tomar? Cuando en realidad lo que dice, lo que importa, es lo que dice la farmacopea. La farmacopea dice, tómense tantos comprimidos D y hágase esto. Ahora la farmacopea dice, hagamos HPLC, que es lo más sencillo. Pero bueno, entonces para que les quede claro, la espectrofotometría de diazotubulación se utiliza casi exclusivamente cuando tenemos muy pequeña cantidad de muestras. Y en cambio, la diazoación o la microsación, cuando la cantidad de muestras es perfectamente identificable por método volumétrico. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros ponemos mezclas de productos a analizar, ustedes saben que las formas farmacéuticas generalmente no son monodrogas. generalmente ya más de una. Y nosotros, por último, si no hay, las inventamos. Inventamos, por ejemplo, una solución dérmica que tenga varias cositas que sirva para complicarle la vida a ustedes. Complicarse en el sentido de pensar cómo analizar un fármaco en presencia del otro sin que el otro me estorbe. Aquí tiene. Uno se puede analizar por volumetría y otro se puede analizar por espectrofotometría. Y eso tiene que discernir. Ahora bien, yo les dije hace un momento atrás que la reacción de deasoocupulación significa tener la sal de gasolina que proviene de una mina aromática. Pero esta sal de gasolina la vamos a conjugar ¿con quién? Con un segundo agente, que es el agente copulante, con el que se conjuga la sal de gasolina para que dé un producto coloreado. ¿Está claro? Los mejores agentes copulantes son... ¿Qué tienen de particular estos productos? ¿Qué les es común? ¿Ah? Dígalo fuerte. Fenol. Fenol. Fenol y fenol. El mejor agente copulante es un fenol. Por lejos. Pero ¿cuál es el gran problema con los fenoles? Por ejemplo, este tiene una, dos, tres, cuatro posiciones donde puede a lo mejor formar el compuesto o el diazo compuesto. Este otro tiene una, dos y tres, si queremos pensar. Y este otro tiene una, dos, tres y cuatro. Entonces, lo más probable es que en estos compuestos, eso hay que estudiarlo, se puede formar un único compuesto de diazocopulación o más de uno. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, utilizar paracetamol, salbutamol, y oxifenbutazona. Yo podría cuantificar esto por diazocopulación. ¿O no lo podría cuantificar? Para que quede claro. Lo siguiente. Para hacer diazocopulación, vamos a verlo con más detalle a continuación, pero quiero que vayan pensando en... Hay que tener una amina aromática, primero, una amina aromática para formar el diazo compuesto, la sal de diazo. Y en segundo lugar, hay que agregar un agente copulante para que dé un producto coloreado. Y ese producto coloreado lo podemos cuantificar por HPLC, por espectrofotometría. Por lo tanto, si el paracetamol, el salbutamol y la oxifenbutazona son capaces de generar con la sal de azúcar que yo ya preparé antes un único compuesto, yo podría cuantificar esto, esto y esto. ¿Está claro? Porque la reacción de diazocopulación es uno a uno, es decir, una sal de gasóleo con un fenol, siempre y cuando ocurra esa posibilidad. El alfa-naftol, el beta-naftol, o el alfa específicamente, no sirve, me da dos. El beta-naftol me sirve, me da uno. ¿Pero conocen el reactivo de Brandon Marshall? ¿Ah? ¿Quién dijo así? Brandon Marshall. Brato, marcha. Alejandra. Brato, marcha. Mi socio que está al lado. Vamos, sin desteñir. Brato, marcha. No es jugador de la liga inglesa. No conozco a ninguno con ese nombre. Reactivo de Bratton-Marshall, N-naftil-etilendiamina. Ya se los voy a presentar, pero tienen que haberlo utilizado en orgánica o en analítica. Tienen que haberlo utilizado. En resumen, lo que quiero entonces que quede claro es que ustedes pueden analizar por diazocopulación una amina aromática, forman la amina aromática. Perdón, tienen la amina aromática, forman el diazo compuesto y después le agregan un agente copulante que ustedes sepan que forma un único producto coloreado. El estándar, la N-naftil-etilendiamina. Ahora, pensemos lo contrario. Tomamos una sulfa, por ejemplo, o una mina orgánica, puede ser hasta una anilina. La anilina es el anillo de 6 con el NH2. Esa es anilina. Tomamos la anilina, formamos un diazo compuesto con la anilina y a esa anilina le agregamos o paracetamol, o salbutamol, u oxifenbutazona. Si lo que nos conviene es que con esto se forma un único producto coloreal, entonces podríamos cuantificar esto, esto y esto otro. Entonces posibilidades hay varias. Ahora, cuantificar estos productos por este método es un poco engorroso, pero se puede. Lo que importa es que tengan claro que se puede. Vamos a las relaciones generales de identificación. Entonces aquí es lo que les puse acá, subrayado, identificación. Y corresponde al primero que les dije, diazocopulación. Pero una diazocopulación cualitativa. Y es esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué producto es ese, más o menos? Benzocaína, una anestésico local. Acá tenemos la amina aromática, el éster, la cadena linfática y el grupo amino que puede estar sustituido o no con grupos etilo, ¿se acuerdan? Más o menos. Esta amina aromática, si la ponemos a reaccionar con nitrito de sodio, en medio ácido se forma esto, y es la sal de diazonio. Sal porque está el cloruro, y aquí está el compuesto de diazonio, diazonio, y la carga está centrada en uno de estos mismos. Entonces aquí tenemos la sal de diazonio. Y como sal, este producto es soluble. Y como tiene este enlace conjugado acá, este producto va a ser coloreado. Ese producto es coloreado. O puede no serlo, pero generalmente son coloreados. Pero esto que tengo acá es la N-naftil-etilendiamina, o conocido también como reactivo de Rato-en-Marta. Entonces, cuando yo pongo a reaccionar esta sal de diazonio con este producto que es el reactivo de Rato-en-Marta, se forma este complejo que tiene enlaces conjugados por donde ustedes quieran. Y este complejo es sí o sí coloreado. Con precipitado, dependiendo de la cantidad que haya, puede precipitar coloreado desde el amarillo hasta el café pasando por el rojo. Entonces, resumen. Si yo tengo un producto que me dicen en el laboratorio, que es lo que van a hacer ustedes en trabajo práctico, me dicen que tiene una sulfa, me dicen que es sulfa, ¿cómo sé yo si es sulfa? Hago la reacción de identificación. Esta reacción de identificación, lo único que me identifica es este grupo. No me identifica el resto, ¿eh? Ojo, solamente identifica la amina aromática. Me dice sí. En su compuesto hay una amina aromática, pero no tengo idea qué es el resto. Pero me dice sí, tengo este producto, tengo esta amina aromática. ¿Por qué? Porque si hago esto, nitrito de sodio, en medio ácido, formo la sal de diazonio, la agrego la N-acetiletilendiamina, y formo el producto coloreado, entonces la reacción es positiva para aminas aromáticas primarias. Y con eso, ustedes y nosotros nos damos por satisfechos. Si tienen un producto coloreado, la reacción es positiva y no hay más que discutir. Cuantifiquemos ahora las aminas aromáticas. Aquí yo le puse una amina aromática primaria, una anilina, una secundaria y una terciaria. Lo que yo les he dicho, lo que se puede cuantificar, esta primaria se llama diazoación. Esta secundaria se llama nitrosación y esta no tiene nombre porque no es cuantitativa, no reacciona. O si reacciona es muy inestable, por lo tanto no nos sirve para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para cuantificar aminas aromáticas, lo primero, si es primaria, diazoación. Si es primaria y está en muy poca cantidad y la queremos cuantificar por espectrofotometría, cuantificar, estoy hablando ahora, hacemos la diazocopulación con las condiciones que yo les dije ya anteriormente. Y finalmente, si es secundaria, hacemos una reacción de nitrosación. ¿Está claro? Hace unos meses atrás aparecía el nitrito de sodio. ¿Se acuerdan cuando formamos la sal de gasóleo? Decía ácido clorhídrico en medio ácido. Perdón, nitrito de sodio en medio ácido. Ácido clorhídrico. Entonces, el titulante que vamos nosotros a utilizar para la volumetría, para la diazoación y para la nitrosación es el nitrito de sodio a una concentración de 0,1 normal. Eso tiene que ser una solución titulada, normalizada, dice 0,1 normal, más menos 0,1. ¿Qué se forma in situ? El ácido nitroso, y la especie activa es el ion nitrosonio ácido. Entonces, esto es el ácido nitroso. El medio ácido va a originar esta especie que le llaman ion nitrosonio o ion nitrosilo, tiene varios nombres. Pero esta es la especie. ¿Qué característica tiene esta especie? Que tiene carga positiva, que es deficiente en electrones. Por lo tanto, va a buscar a quién. Alguien rico en electrones. ¿Cuál? La amina aromática. Recuerden que tiene un grupo amino, donde se parte electrones, hasta allí va a llegar. Y esto es más o menos. Entonces, este es el nitrito sódico, puede tener de la carga localizada en el uno de los oxígenos, qué sé yo, con el sodio como carga positiva. En medio ácido hay un cierto equilibrio y vamos a llegar a esta especie que se llama también catión nitrosilo o ion nitrosonio. Y este es el electrófilo. Aquí lo tenemos la carga positiva, el cloruro va a ser la carga negativa de este contrayón. Y esto entonces va a buscar un par de electrones. ¿Y dónde van a estar disponibles? En el hidrógeno de la amina aromática primaria o secundaria. Porque para la diazoación y para la nitrosación se utiliza el mismo titulante, el nitrito de sodio. ¿Por qué no se pueden hacer este tipo de reacciones con las otras aminas? Aquí yo puse algo que no ocurre, desde el punto de vista, lo que ocurre con las aminas aromáticas no ocurre con las aminas alifáticas. Por ejemplo, esta es una amina alifática y en presencia de nitrito de sodio más ácido clorhídrico se forma el N-nitroso derivado y después el N-nitroso derivado en una serie de reacciones. Finalmente se desprende agua, esto que está acá es agua, se va a desprender. Y esto que está acá, es muy inestable, va a originar la liberación del nitrógeno. Por lo tanto, esta reacción como es inestable, no la podríamos cuantificar porque no sabemos con qué facilidad, con qué cinética va a transcurrir. Por lo tanto, si en las aminas alifáticas primarias esta reacción ocurre, es cierto, ocurre esta reacción y se forma este diazo compuesto tan inestable, que vamos a tener simplemente el radical después y el nitrógeno liberado en medio. Por lo tanto, ¿cómo cuantificamos eso? ¿Hay alguna forma visible de poder cuantificar esto? No todavía. Por lo tanto, para las aminas primarias alifáticas no se utiliza porque ocurre eso. Acá, por ejemplo, las aminas alifáticas reaccionan con ácido nitroso, el nitroso, para dar incluso un alcohol. ¿Qué es el metano? A partir de este derivado que es una metilamina. La pregunta es: ¿se está liberando nitrógeno? Como habíamos comentado anteriormente, ¿cómo podemos cuantificar esto? No hay forma de cuantificarlo. Por lo tanto, repito: las aminas alifáticas primarias, alifáticas, no sirven. Así como tampoco sirven. Bueno, aquí tengo un. ¿Qué condiciones ahora hay que elegir para que en las aminas aromáticas esta reacción ocurra? ¿Qué condiciones? Yo le dije que si yo tengo una amina aromática primaria en presencia de nitrito de sodio y de ácido clorhídrico, se forma la sal de gasóleo. ¿Está claro? Pero eso tiene que ser bajo ciertas condiciones experimentales. Porque si yo hago esta reacción a una temperatura elevada, la presencia de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico me daría exactamente lo mismo. Lo que me importa aquí es la temperatura Estas aminas primarias, aromáticas, a altas temperaturas se comportan como la misma alifática, como la que vimos hace un momento atrás. Se va a desprender nitrógeno y no vamos a poder cuantificarlo. Pero si la reacción ocurre a 0 grados, se produce entonces la sal de sodio soluble en agua. Entonces, de acuerdo al esquema que viene, es esto. Aquí tenemos una amina o una amilina. Presencia de ácido nitroso, calor, y aquí es ácido, está lo mismo si es ácido sulfúrico, clorhídrico, ácido. Tenemos la formación del fenol, más nitrógeno, más agua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo esas condiciones de temperatura. Sin embargo, si tenemos aquí la anilina, nitrito de sodio, que es lo mismo que el ácido nitroso, ya vamos a ver por qué, bueno, ya se lo mostré, en realidad que el ácido nitroso, el medio ácido, forma el nitrito de sodio en medio ácido forma el ácido nitroso, y el ácido nitroso en medio ácido forma la especie activa que es el ion nitrosonio o el nitrosilo, y eso va a producir entonces la reacción de o formación de la sal de diazónico. Por lo tanto, tenemos aquí el cloruro de benceno diazónico, cloruro de esto acá, más sal, más agua, siempre y cuando la reacción transcurra a 0 grados. Entonces, en resumen, en el laboratorio, a aquel sujeto o grupo que le toque analizar una sulfa, porque le va a tocar una sulfa, tendrá que hacer la reacción en una olla con hielo, con agua con hielo para que la temperatura sea baja, para que se pueda formar este producto. Si lo hace a la temperatura ambiente o con calor, forma esto y no puede cuantificar nada. La pregunta entonces que surge después es cómo vamos a cuantificar, es decir, yo les dije que el agente titulante era el nitrito de sodio. ¿Cómo saber cuánto nitrito de sodio estoy gastando en la titulación? Porque estoy hablando de volumetría, esto que está acá lo puedo hacer perfectamente por volumetría. ¿Cómo saber cuánto nitrito de sodio? Pregunta 1, pregunta 2, ¿y por qué no titulo directamente con ácido nitroso en vez de titular con nitrito de sodio? ¿Qué pasa con el ácido nitroso? ¿Por qué no lo hacemos directamente con ácido nitroso? Porque si ustedes recuerdan bien, esto que está acá, ahí tenemos el ácido nitroso. El nitrito de sodio en medio ácido forma el ácido nitroso, y esto después en presencia de más ácido da esta especie activa. Entonces la pregunta que uno hace es decir, bueno, ¿y por qué no tener en la bureta ácido nitroso y en la solución donde va a estar la amina aromática agregarle ácido clorhídrico de forma tal que en el seno de la solución se forma esta especie activa que es la que va a formar la sal de ácido? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no utilizar directamente ácido nitroso? ¿Quién da más? ¿Qué le pasaría al ácido nitroso con el oxígeno del aire? ¿Quién dijo se oxida tan tímidamente? ¿Y por qué sale la voz así? Se oxida. Y pasaría de ácido nitroso a nítrico. Pasa de ácido nitroso a ácido nítrico, con el aire se oxida, con el oxígeno se oxida. Por lo tanto, no podemos utilizar ácido nitroso, pero sí lo podemos generar en el seno de la solución. Por eso que aquí dice nitrito de sodio en medio ácido. Es decir, estamos titulando con una solución de nitrito de sodio con una sal que ustedes la pueden pesar, la pueden cuantificar, la pueden valorar, y la dejan en la bureta o en un envase bien sellado, bien guardado, bien rotulado. Después se la agregan a la bureta, comienzan a titular, pero en el seno donde está la amina aromática disuelta en agua, se agrega el ácido clorhídrico. Cuando cae el nitrito de sodio sobre el ácido clorhídrico, se forma el ácido nitroso, el ácido nitroso en medio ácido forma el nitrosodio, y es entonces, si tenemos una mina aromática, va a producir la reacción de gasoacumulación que lo estamos viendo. Pero todo eso ocurre en el seno de la solución, por eso no podemos utilizar ácido nitroso, se oxida. ¿Qué es lo que aconseja? ¿Qué es lo que aconseja la técnica experimental? Sumerja la punta de la cureta en la solución que está exudando. ¿Por qué? Porque el nitrito de sodio en contacto con el aire va a pasar a nitrato de sodio. Pero claro, hay una gota que cae desde la punta de la cureta hasta la superficie de la solución que estamos titulando. No creo que se haya oxidado tanto. No creo. Pero bueno, la técnica dice sumerja la punta de la bureta en el seno de la solución. Eso es prácticamente imposible porque no podemos hacerlo en matraces por las condiciones experimentales. Pero eso es lo que dice la técnica. Conclusiones. ¿Qué dicen entonces las conclusiones? Las sales de diazonio alifáticas son muy inestables, incluso a baja temperatura, y se descomponen rápidamente. Aminas aromáticas de aminas aromáticas alifáticas. El carbocatión resultante reacciona de forma descontrolada por los nucleófilos presentes en el medio, incluso el agua y el fluoruro, produciendo una mezcla de alcoholes, fluoruro de alquilo, alquenos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sirven las aminas alifáticas primarias, por lo que ya comentaba. En cambio, las sales de diazonio aromáticas derivadas de anilinas son más estables y pueden reaccionar de forma controlada con una gran cantidad de nucleófilos. ¿Cuáles son los nucleófilos? Por ejemplo, grupos ricos en electrones con los cuales estas sales de diazonio pueden reaccionar. Específicamente, ¿para qué? Para diazoacumular. Y tener un producto coloreado y cuantificarlo espectrofotométricamente de manera mucho más exacta, más precisa, cuando uno lo hace por HPLC, sobre todo que cuantifica menores cantidades que cuando lo hace por volumetría. ¿Qué pasa con las aminas alifáticas secundarias y la reacción de diazoación? Dice, la presencia de un solo hidrógeno, ¿cierto?, sobre la amina hace que la reacción se detenga en la N-nitrosamina, que es una reacción no cuantitativa. ¿Qué me quiero decir con esto? Que de acá, si le agregamos el ácido nitroso, podemos llegar acá, pero no sabemos cuánto. No sabemos si esto llega, todos los productos llegan a esta reacción final o algunos no han llegado intermedio. O simplemente que sea reversible, no lo sé. Por lo tanto, si esto no es cuantitativo, no me sirve la amina secundaria, la amina alifática secundaria, para poder cuantificarla por este método. Hay otros mejores. Titular directamente en medio ácido, con un ácido mineral, la amina aromática, perdón, la alifática primaria es más fácil que hacer esto. Entonces, la presencia de un solo hidrógeno hace que se forme la N-nitrosamina, que es lo que está acá, N-nitrosamina, no cuantitativa. Por lo tanto, no podemos cuantificar ni aminas alifáticas primarias, ni aminas alifáticas secundarias. Y las terciarias, dice ahí, las terciarias no tienen ningún hidrógeno sobre hidrógeno, y la sal de N-nitrosamonio se descompone con facilidad, la reacción no tiene utilidad sintética, ni analítica, ni en nada. No se utiliza prácticamente para nada. Entonces, esto en realidad es una sal de nitroso amonio, porque aquí tenemos el amonio, pues se descompone y no serviría prácticamente para nada. Por lo tanto, tampoco se utiliza para las aminas alifáticas terciarias. Entonces, ¿con quién nos estamos quedando? Resumen de aminas alifáticas. Las primarias se genera la sal de diazonio, que es muy inestable. Reacciona con cualquier nucleófilo presente en el agua, la formación de alcohol y desprendimiento de nitrógeno. Primarias, alifáticas, cocidas. Secundarias, alifáticas, se generan un nitroso derivado no cuantitativo. Las terciarias, inestable, reacción sin utilidad sintética. En resumen, las aminas alifáticas las hacemos una cruz y nos olvidamos de ellas para lo que es la forma de cuantificar las aminas aromáticas primarias y secundarias con nitrito de sodio o por diazoacumulación. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo seguimos con este cuento? Por solo aralto se utiliza para que se acuerden bien, solo para las aminas aromáticas primarias y secundarias. Las terciarias tampoco cuantitativas. Y ya les dije, las primarias, si las hacemos por volumetría, ya asociación. Las secundarias, si las hacemos por volumetría, nitrosación. Y si queremos cuantificar por diazotumulación, tiene que ser una primaria. Formamos la sal de gasonio, a partir de esta sal de gasonio hay que formar el diazo derivado, el diazo compuesto, la diazotumulación. Vamos a la reacción de diazoacción. Ustedes la vieron hace un momento atrás. Entonces aquí tenemos la anilina, nitrito de sodio, el ácido y baja temperatura, condiciones esenciales para que esto pueda transcurrir. Y aquí tenemos entonces la sal de diazonio con el cloruro de la sal de diazonio más agua. Pregunto, ¿cuánto ácido mineral, cuánto ácido clorhídrico se requerirá poner en el medio? ¿Cuánto de esto de hielo para que esta reacción transcurra? Porque podría ser una limitante, ¿no? Aquí dice que esto, en presencia de esto, y a baja temperatura, forma el todo. La pregunta es, ¿cuánto ácido mineral requerimos? Porque puede ser cualquier ácido mineral. Yo nombré el cloruro por nombrar un cloruro. Pero si hubiese tenido sulfídrico, aquí tendríamos también el sulfato, con el ácido sulfúrico, por ejemplo. En resumen, ¿cuánto ácido necesitamos? Yo le dije recién dos cosas. ¿Cómo se forma el ácido nitroso? Un equivalente. ¿Ah? Un equivalente. Con un equivalente. Un equivalente de nitrito de sodio más un equivalente de ácido para formar el ácido nitroso. Ya tenemos uno. ¿Cómo se forma la especie activa? ¿Ah? Con otro equivalente, ¿cierto? Porque el ácido nitroso, el medio ácido, forma el ionitrosonio o el catión nitrosilo o como le quieran llamar. Por lo tanto, llevamos mínimo dos equivalentes. Y nos quedamos allí, ¿o no? Este ácido ayuda a disolver en algo la amina, en algo. Por lo tanto, mínimo debieran haber tres equivalentes de ácido, mínimo tres equivalentes de ácido por equivalente de amina aromática, mínimo. Ahora, si yo hablo de mínimo, significa que yo puedo perfectamente agregar un exceso. Entonces, estas reacciones se hacen en exceso de ácido clorhídrico. Utilizamos clorhídrico concentrado directamente, sin siquiera saber si hay un equivalente. Ya sabemos que el concentrado va a tener mucho equivalente y mucho más de lo que tenemos con la amina aromática. Por lo tanto, esa es la primera condición. Primera condición para que esta reacción transcurra, aparte de la baja temperatura, es que hay que agregar entonces mínimo 3 equivalentes de ácido para que la reacción transcurra. Uno, para formar el ion nitrosonio. Luego, el ácido nitroso. Dos, para formar el ion nitrosonio. Y tres, para ayudar a la solubilidad de la amina. Con esos tres, estamos al otro lado. ¿Y esa proporción se mantiene si usted ocupará cualquier otro ácido mineral? Porque usted dijo que podía ser cualquiera, solamente clorhídrico. Estamos hablando de protones, lo que tú necesitas es medio ácido, ¿cierto? Mínimo tres equivalentes de ácido. Clorhídrico te da uno, sulfúrico te da dos. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo más simple? Utilizar clorhídrico concentrado. Un par de ml y con eso estamos al otro lado, más o menos. Entonces, esto es la reacción de diazoación. Fíjense bien. Amina aromática primaria reaccionando con nitrito de sodio en exceso de ácido, baja temperatura, forma la sal de diazonio. ¿Y si estamos haciendo volumetría, cómo cuantificamos? ¿Cómo sabemos cuánto nitrito de sodio hemos agregado de la bureta? ¿Cómo saber cuál es el punto final? La nitrosación. En la nitrosazón hablamos de amina aromática secundaria. Aquí tenemos entonces una amina aromática secundaria. Nuevamente lo mismo, nitrito de sodio, medio ácido, baja temperatura, tenemos el N-nitroso derivado, o N-nitrosamina. La N-nitrosamina. La pregunta es la misma, ¿cómo saber cuánto nitrito de sodio se consumió para poder cuantificar o para poder obtener todo este producto inicial como este otro? ¿Cuánto consumimos de esto? Recuerden que esto está en la bureta, solución 0,1 normal. ¿Cómo saber cuánto consumimos? ¿Qué hacen ustedes en una titulación? Un indicador, esa es la palabra mágica, el indicador. ¿Conocen algún indicador para esto? Porque nosotros conocemos indicadores siempre para pH, ¿cierto? La fenolftaleína, la... ¿cuál más? Timolftaleína. Todos esos se miran en función del pH. Pero aquí, el pH, dado el medio ácido que tenemos y el exceso, no nos sirve. Porque siempre va a ser el pH, si tenemos exceso de ácido, el pH siempre va a ser ácido. Por lo tanto, un indicador de aquello no nos sirve. Entonces la pregunta, ¿qué otro indicador podríamos utilizar? Recuerden que estamos en volumetría. Aminas aromáticas primarias, aminas aromáticas secundarias. La primaria es diazoación, página anterior. La secundaria es nitrosación, esta página. ¿Cómo sabemos que hemos llegado al punto final? Bueno, esto ya se lo dije recién, con la terciaria no es cuantitativa. Por ejemplo, ya vamos a llegar al punto de la equivalencia. Benzocaína, 300 miligramos por la USP22. La USP, la farmacopea norteamericana, aquí es como la Biblia para los farmacéuticos de la industria, incluyendo que debiera estar en la farmacia, la ley dice que debiera haber una farmacopea chilena. Pero como la farmacopea chilena, la última edición fue el año de la pera, como el año 40 y algo. ¿Cuánto? 42. Del año 42. Vieja, por no decir, puede ser mi abuelita. Entonces utilizamos la farmacopea norteamericana o podría estar con la farmacopea internacional. Pero siempre hemos utilizado la USP que se renueva cada todos los años. Y la farmacopea, la USP, en el año, perdón, en la edición 22 decía benzocaína, consideraciones, peso molecular 165, punto de exclusión 88-92 y se seca en el secador y no en estufa. ¿Por qué? Porque tiene claro que acá tiene un este, se podría ionizarse y podría afectar cualquier cosa. Pregunto, la farmacopea, ¿cómo analizaría esto? Entonces, lo primero que tiene que decir la farmacopea es reacciones de identificación. ¿Cómo identifican esto? Ah, fácil. Si tengo esta amina aromática, ¿cuál es la reacción de identificación? Más fuerte. ¿Qué hace su copulación? Diazocopulación, hay que hacer la reacción de diazocopulación y si me da positiva, tengo una amina aromática, no me importa el resto. Después, en la farmacopea tendrá que venir alguna otra reacción para que me permita identificar el que otro resto y saber que lo que tengo es benzocaína y no una sulfa común y corriente. Pero esto es lo que dice la farmacopea. Y esta, la benzocaína, se analiza en la farmacopea según este método. A pesar de que la farmacopea venga casi todos los métodos ya montado para HPLC. Entonces, ¿qué dice? Que se toma benzocaína, nitrito de sodio, en medio ácido, baja temperatura, ácido clorhídrico concentrado, en 100 ml de agua. Es decir, esta benzocaína, la cantidad que vamos a titular, la disolvemos en 100 ml de agua, y le agregamos ácido clorhídrico concentrado, un par de ml es suficiente. Entonces tenemos esto en agua, más clorhídrico concentrado, le ponemos hielo por fuera, al matraz, y comenzamos a titular con nitrito de sodio, hasta que formamos la sal de sodio. Pero hasta ahora yo no sé cómo hemos llegado al punto final. ¿Cuándo sé que se me acabó o que todo esto que estaba acá se transformó en esto? ¿Cómo saberlo? Hay una única forma, Eso ya se lo dije a su comentario. Hay una única forma de saber lo que estoy comentando. El indicador, dice. Detecta, ¿se dan cuenta? El indicador detecta el primer exceso de ácido nitroso que queda en la solución. Recuerda que nosotros tenemos nitrito de sodio, le agregamos de cosa, el medio ácido, se forma el ácido nitroso, y el ácido nitroso es medio ácido, forma el nitrosodio, y si está la mina, forma la sal de azúcar. Por lo tanto, a medida que haya mina disponible, el ácido, el nitrosodio se va desplazando hacia el equilibrio, hacia formar la sal de azúcar. Pero cuando ya se acaban las aminas aromáticas, nos queda un primer exceso de ácido nitroso, o de la especie activa, el nitrosodio. Y como no hay indicadores internos, es decir, no podemos agregar dentro de la solución algo que nos diga si hemos llegado al punto final, se utiliza un indicador externo, que es papel de yoduro de almidón o una solución de engrudo de almidón. Acá está. Yoduro de potasio más almidón al 5% de yoduro potasio y almidón al 1% y se mezclan en partes con volúmenes iguales. Y esto es una solución de engrudo de almidón. Ahora yo puedo tomar un papel filtro, lo sumerjo en este engrudo y lo dejo secar y ese es un papel de yoduro de almidón. ¿Está claro? Entonces repito, formamos una solución que se llama engrudo de almidón, que es almidón al 1%, más yoduro potasio al 5%, se mezclan en partes iguales y se forma una solución. Toman un papel filtro, lo sumergen, lo cuelgan, lo dejan secar, ese papel se llama papel de yoduro de almidón, o podemos utilizar también la solución para poder ver el punto final. La gracia es cómo vamos a ver el punto final. Y para sorpresa de ustedes, es una reacción simple. Tan simple como que el yoduro de almidón, en presencia de ácido nitroso, va a formar yodo, por una reacción de óxido e inducción. Y el yodo, en presencia de almidón, o mejor dicho, cuando hay almidón, el yodo colorea de forma intensamente azul al almidón. Y cuando eso ocurre, significa entonces que hemos llegado al punto de equivalencia. Tan simple. En otras palabras, yo les dije hace un momento atrás que nosotros tomamos una solución de 100 ml de la solución de benzocaína, el medio ácido, y ¿por qué son 100 ml? ¿No les parece que es mucho 100 ml? Como esto es un método para identificar de forma externa, tenemos que ir sacando de la solución una gota y agregándola al papel de almidón o al engrudo de almidón, y cuando la reacción es al toque azul intenso, es que hemos llegado al punto final, porque ha transcurrido esta reacción. Tiene que ser al toque. ¿Por qué digo al toque? Porque el yoduro en el aire se oxida y va a generar también este mismo yodo. Por lo tanto, si ustedes sacan una solución, una gota, se la ponen al papel o se la ponen al engrudo y esperan un minuto, al cabo de un minuto la solución va a estar negra porque ocurrió la oxidación por el aire, pero no fue instantáneo. ¿Está claro? Cuando es instantáneo es que tenemos este producto, ya lo tenemos formado. Entonces ponemos el yodo sobre el almidón e intensamente y rápidamente se colorea este de color azul. Por lo tanto, allí hemos llegado al punto final. Tanto para la diazoacción como para la nitrosacción, el procedimiento es el mismo. Es un poco engorroso en el sentido de que tenemos que estar con una baqueta. Vamos agregando el agente titulante de nitrito de sodio desde la bureta. Y si uno sabe más o menos que tiene que gastar del orden de 14 ml, ¿de acuerdo? A la cantidad de principio activo que tiene la solución, ya vamos a gastar 14 ml. Entonces, yo me voy directo con la bureta hasta, no sé, 11, 12, 13, y de allí me voy por volúmenes menos, no ir sacando una gota con la baqueta hasta que se coloree azul intenso, en forma instantánea. No hay que esperar un minuto, porque el minuto después se va a poner negro igual. Cuando eso ocurre, es porque tenemos el punto final. Entonces así sabemos cuánto nitrito de sodio hemos gastado. Y la equivalencia que dice la farmacopea es 1 ml de nitrito de sodio 0,1 normal, es igual al peso molecular de la benzocaína partida por 10. En otras palabras, si la benzocaína, si 1 ml es el peso molecular partido por 10, la benzocaína tiene el peso molecular de 165, si yo quiero gastar 15 ml, ¿cuánto debería multiplicar? 16 por 15, eso me da 160 más 80, son como 230, 240. 240 miligramos. Entonces, si yo debiera tomar 240 miligramos más o menos de benzocaína y debiera gastar 15 ml de nitrito de sodio. Por lo tanto, ya los últimos ml me voy de ml menos, agregando desde la uretra para llegar al punto final de